Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos aquí al aire por La Voladora en el 97.3 de FM. Y bueno, agradecerte que nos estés acompañando. Hoy un poquitito ronco, me vas a escuchar ahí medio raro. Pero bueno, aquí estamos presentes ya. Bien. Perdón. Andamos un poquito malos, pero aquí estamos de verdad. Bien, pues agradecerte y decirte que este es un gran esfuerzo de la Parroquia La Asunción, que está... Bueno, pues aquí en Ameca Meca, y que bueno, pues es una idea y una iniciativa del párroco de esta parroquia, y que bueno, pues amablemente nos pone aquí ante el micrófono para poder dar justamente esto, nuestras ideas y algunas respuestas a todas aquellas inquietudes que tú como padre tienes todos los días. Y pues el día de hoy vamos a comenzar, como todos los jueves, en punto de las 4 de la tarde, a saludar a nuestros grandes amigos que amablemente nos hacen el favor de, bueno, estar aquí con nosotros y, pues, de cierta forma, patrocinarnos y darnos un donativo, en realidad, porque alguien, creo que estoy utilizando mal esta palabra, porque decían, ay, pues ya tienen patrocinios. No. Es un donativo que amablemente nos dan a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, del Grupo de Providencia de Amor, que están instalados aquí en Insurgentes número 36, aquí en Ameca Meca. Ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Y, bueno, los puedes encontrar ahí. ¿Quieres generar un cambio para tu vida? Al generarlo para ti, bueno, pues lo generas para los demás. Y también un gran saludo a nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense, que amablemente están ahora en este espacio con nosotros. De verdad, un gran saludo. Y no simplemente se limita a que, bueno, nos puedan dar por ahí un donativo, sino que de verdad es para mí un placer, y para este espacio es con sentido humano, que trabajamos mucho Escuela para Padres, pues encontrarnos como colegios, el Liceo Canadiense, que amablemente, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de visitarlos y de verdad sus instalaciones son muy, muy buenas. Bueno, tiene tantos y tantos reconocimientos a nivel estatal y a nivel nacional, en el sentido de ser uno de los mejores colegios. Parte por ahí con tus pequeñines a una mejor calidad de educación. Bueno, con la atención del Colegio Liceo Canadiense, bueno, pues ahí te puedes acercar. Ellos se encuentran en la Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Ameca Meca, en Estado de México. Y puedes hacerles una llamada al 978-0038. O también escríbeles al correo liceo-canadiense@hotmail.com. Y bueno, el día de hoy vamos a traemos un tema que, a propósito de Escuela para Padres que nosotros estamos dando en muchas escuelas aquí en ese municipio, bueno, pues tenemos ahorita un trabajo en la Parroquia de la Asunción, ya futuro, con una serie de pláticas. Prácticamente la semana que viene, en el día viernes, vamos a tener por ahí una plática con padres, así es que si quieres acercarte, bueno, pues es totalmente gratuito. Y también saludar a nuestros amigos por allá de Chalco, Valle de Chalco, en Iztapaluca, en Ayotla. Y por ahí acabamos de visitar una escuela en Nesa que nos acaban de contactar. Y pues nosotros con mucho gusto fuimos por ahí a dar una plática a los padres de un colegio que anda por ahí. Y bueno, también pues agradecer de verdad que tú nos escuches todos los jueves con el único propósito de que tú obtengas una mejor información y que estés capacitado para poder darle una mejor calidad de educación a tus hijos y siempre ser vigilantes del desarrollo de ellos. Pero ¿cómo? Pues bien informado y con muchas opciones para todas las cosas que se presentan con los pequeñines, con tus hijos. Y también comentarte que estamos muy agradecidos por ahí con algunas personas que nos han podido escribir en las redes sociales. Te recuerdo que tenemos nuestra nueva página de Escuela para Padres. Así se escribe en el Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco. Escuela para Padres Valle de Chalco, y ahí nos puedes encontrar. Ahí hemos subido una serie de publicaciones que tú, con tus comentarios, inclusive aquí en La Voladora, en La Voladora Radio, bueno, pues nos puedes consultar y bueno, nosotros lo podemos canalizar ahí, ¿sí? Agradecerles de verdad todos sus comentarios, también los comentarios que por ahí nos hacen para crecer, de verdad muy bien recibidos y que pues también nos hacen poner el dedo en el renglón. Nosotros entendemos que pues sí, no lo sabemos todo, pero sí estamos siempre tratando de que la capacitación de las personas que amablemente me asisten y también me asesoran, pues también esté muy bien, muy bien. Bien, pues el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que yo creo que es importante ponerlo en el contexto en el que estamos. En este contexto en donde nosotros analizamos, bueno, cuáles son los comportamientos muchas veces de los padres hacia los hijos y si estos comportamientos son benéficos para su educación y su crecimiento. Pero también lo enfocamos mucho a propósito de los talleres que va a haber aquí en Amecameca con parejas, en un área en nosotros en donde le llamamos la comunicación, porque sin duda tú te has encontrado con discusiones, inclusive como para ponerte de acuerdo en el trabajo, con alguna persona, con tu esposa, con tu esposo, pero inclusive con los hijos. El papel de la comunicación juega, yo creo que es de relevancia. A veces creemos que por comunicarnos y hablar es suficiente. La realidad es que, ¿por qué analizarlo? Porque hay una serie de estrategias que nosotros sugerimos a los padres para que puedan aplicarlas con sus hijos, pero también entre ellos mismos, entre los miembros de su familia. Una buena comunicación nos puede llevar a nosotros a tener muy bien resueltas algunos conflictos y adversidades que se presentan, pero sobre todo también nos ayuda a expresarnos, a poder hacer que lo que sentimos y lo que pensamos lo podamos transmitir hacia alguien. Y muchos papás, o tu papá o mamá que nos está escuchando, probablemente dirás, bueno, pues sí hay cosas que yo quiero decir, pero pues no las puedo decir. Hablando de comunicación, pues justamente este espacio y esta estación de radio comunitaria intenta eso. Hacer que todo lo que tú quieras decir como comunidad lo puedas venir y decir algún día, cuando tú gustes, sabes que las puertas están abiertas, y poderlo expresar de manera en la cual tú puedas realmente sentirte satisfecho que alguien te puede escuchar. Pero no siempre es así en las familias. Los contextos familiares son diversos. Qué bueno, por una parte, porque si hubiera pues nada más un solo modelo de familia sin variantes, pues desafortunadamente sería algo como sistemático, mecánico y no funcionarían bien. No, las familias son diferentes y tienen diferentes necesidades. Nosotros hemos hablado aquí mucho de características de los tipos de familia, pero básicamente hemos hablado de términos como que en una familia debe de haber orden, debe de haber pertenencia y vínculo y debe también de haber una cosa que se llama dar y recibir con equilibrio. Cuando estos tres factores se dan, yo creo que una familia convive mejor. Pero otro aspecto sería también la comunicación. Así es que vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 18 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Televisa dice que hay que evacuar ya. El gobernador dice que no pasa nada. ¡Yo ya evacué! La información no es de la radio, es de las personas. La Voladora Radio.

cuando muchas de las veces, cuando has querido decir algo, no lo puedes decir. Inmediatamente cuando nosotros queremos obtener alguna cosa con nuestro esfuerzo, cuando nosotros en realidad queremos cubrir nuestras necesidades básicas a partir de lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, pues en ocasiones cuando no se obtiene, cuando no se tiene una buena respuesta, entonces es donde se hace presente la frustración. La frustración es algo que muchas veces nos detiene, no nos permite ser como nosotros queremos ser. El que nos frustre una situación implica que no estamos de acuerdo con ella. Estamos en un contexto en el que se nos pone cuando nos ponen a hacer algo que no queremos, donde nos imponen inclusive cosas. Y a veces este tipo de situaciones hacen o provocan que nosotros lleguemos a un punto en donde no nos agrade, donde no nos guste. Entonces viene la frustración. Esta palabra que muchas veces ocupamos tan naturalmente, no, implica el de verdad estar insatisfecho inclusive con la propia vida, el voltear hacia un lado, hacia otro y decir, bueno, yo no quería esto para mí, pero ahora me pasó esta situación, inclusive yo no quería esta pareja. Es a partir de la frustración cuando nosotros buscamos alguna serie de estrategias como para poder decirle al otro, a los otros, inclusive hasta una autoridad gubernamental o inclusive a una escuela, a un maestro, pues muchas veces lo que hacemos cuando estamos frustrados es sí comunicar, pero a veces no comunicamos de la manera adecuada. Imagínate, por ejemplo, que tú el día de hoy, tuviste una discusión con tu pareja. Vamos a ponerlo en ese contexto para poder explicarlo ya de una manera directa, que es la comunicación asertiva, pero primeramente, ¿qué es asertividad? Y justamente es eso, la frustración se ataca, se puede hacer a un lado, se puede menguar su potencial que tiene en nosotros a partir de comunicarnos exactamente como debe de ser. Se ataca la frustración con la comunicación asertiva, y asertividad significa justamente eso, ¿no? Es la capacidad que todos tenemos para poder decir algo, para poder expresar lo que siento, lo que quiero. Es una oportunidad para manifestar pues nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, pero sobre todo expresar nuestros sentimientos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Tu papá que nos estás escuchando, pues eso implica que nosotros nos respetemos a nosotros mismos cuando somos capaces de decir lo que queremos y de veras lo que pensamos. La realidad es que hoy en día, ante una sociedad en donde en algunos sectores se nos oprime, en donde los maestros nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, y quizá a lo mejor no lo estoy diciendo desde un punto de vista de control y poder de los maestros, no, sino que nos orientan y nos están diciendo constantemente qué es lo mejor para nosotros, es donde entra justamente esta palabra de comuníquense bien. Cualquier orientador, cualquier psicólogo, cualquier terapeuta, cualquier orientador familiar seguramente siempre llegará al punto en donde es que no se están comunicando bien. O en realidad te estás comunicando, pero el otro no te está entendiendo. Muchas veces nos comunicamos y el otro está como la expectativa de ver qué es lo que nosotros deseamos, pero pues no terminamos por decirlo como debe de ser. Por eso hoy, el día de hoy, vamos a ver una serie de estrategias que tenemos aquí planeadas para que tú puedas combatir la frustración a partir de la comunicación con asertividad o la comunicación asertiva. Así es que pues vamos a empezar. Son 6 los puntos que hoy queremos platicar acerca de esto, justamente de cómo comunicarnos asertivamente. Y el primer punto se llama respetarte a ti mismo. En una comunicación que tú entablas con el otro o con la otra, tienes que respetarte a ti mismo primeramente. ¿Para qué o por qué? Porque eso es súper importante. Esto significa que valoras tus necesidades, que te estás dando cuenta qué es lo que necesitas. Recuerda que muchas veces tenemos una necesidad de que nos acepten, tenemos necesidad de que nos den pertenencia, que nos sintamos seguros, tenemos esta cuestión de que deseamos que nos quieran, que nos digan que nos aman. Pero si tú no te respetas a ti mismo y no dices lo que quieres decir, ahí está el principal problema. Y creo que en la sociedad hay un fenómeno que desafortunadamente a lo mejor te va a sonar a ti, mamá o papá que nos está escuchando, o cualquier persona que nos está escuchando, escuchar decir muchas veces que no dices las cosas porque no quieres tener problemas. Desde ese momento te estás faltando al respeto a ti mismo. La realidad es que nosotros tendríamos que decir todo lo que deseemos. Podemos exigir que respeten nuestros derechos, ¿sí? Necesitamos decir lo que sentimos, que necesitamos decir que muchas veces estoy triste, estoy enojado, y decírselo a la persona correcta, a la persona adecuada. En ocasiones nosotros practicamos un deporte nacional, porque parece deporte nacional, en donde muchas personas se manejan diciendo no cuando por dentro quieren decir que sí, y viceversa, ¿no? Dicen sí cuando por dentro quieren decir no. Tener una vida de esta manera, la verdad es que nos causa frustración. Pero una manera de romperlo es eso, poderlo decir. Decir en realidad qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy pensando. Ahora, también hay otra parte. Hay personas que defienden el hecho y dicen, yo digo lo que siento y no me importa que me digan cosas. No, también se tiene que regular. Esto implica que lo que estás sintiendo, bueno, tenga una reflexión y digas, y pienses cómo lo vas a decir. Yo creo que soy de la idea en que nosotros podemos decir también todo lo que queramos, pero son muy importantes dos cosas. Una es la forma y el lugar. Porque si nosotros no visualizamos eso, hay personas que desafortunadamente se pueden convertir también en hirientes al decir lo que piensan y lo que sienten. Manejarlo en un contexto no apropiado. Y muchas veces como pareja, como papás, a veces las cosas las manejamos así en la comunicación. Hay papás que son muy fuertes y muy duros y entonces sueltan las cosas así, sin saber si van a herir a los hijos. Muchas veces la comunicación se convierte en hiriente, llena de sarcasmos. Entonces, el principal objetivo de la comunicación en un principio pues es el respeto hacia uno mismo. Es decir, que tengas y seas capaz de tener la fuerza suficiente en el interior para decir lo que tú quieres. Si estás triste, poderlo decir. Si estás enojado, igual. Si tienes una idea, también poderla manifestar. En ocasiones del otro lado no hay quien nos pueda recibir o recepcionar. También somos una sociedad quizá en la cual algunos modelos de familia, incluyendo a lo mejor nuestros padres de hace ya bastantes años, de otra generación, pues en realidad nos limitaron a decir que nosotros no podíamos sentir, que no podíamos opinar. Muchas veces se les dice a los chicos, tú cállate, estamos platicando cosas de adultos, ¿no? La realidad es que muchas veces no sabemos en realidad, bueno, ¿qué es lo que quiere opinar este niño? Vale la pena en ocasiones escucharlos, porque a veces los hijos nos dan unas lecciones, porque ellos están oyendo lo que platicamos y quieren dar su opinión. Es cierto que, bueno, también entra dentro el respeto, entra el que sí, el niño tiene que guardar y esperar mientras uno termina de platicar, pero también hay que darnos esta oportunidad de ser flexibles en cuanto un niño quiere intervenir, quizá en la propia plática de adultos. Entonces, el primer paso para una buena comunicación es respétate a ti mismo, ¿sí? Puedes manifestar todo lo que quieras. Cuando tú estés en este paso, en este primer paso de la comunicación asertiva, pronto te vas a dar cuenta que el segundo paso es muy fácil de hacer y consiste en respetar a los demás. Cuando tú te respetas, eres capaz de respetar a los demás. Es decir, reconoces los derechos y las necesidades de otros, ¿sí? Comprendes a tus semejantes, comprendes muchas veces las ideas de los demás. En pocas palabras, es ponerte en sus zapatos. La realidad es que nosotros podemos aceptar a los demás a partir de qué es lo que somos, ¿sí? Entonces, este segundo paso va en ese tenor. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso y bueno, volver aquí para este tema que estamos tratando. Te recuerdo que estamos tratando el tema del día de hoy, que es la comunicación asertiva. ¿Para qué nos sirve? Ya habíamos explicado en estos bloques anteriores, bueno, que sirve para combatir la frustración. Ya vamos hablando del segundo punto. El primero fue para comunicarte bien y ser asertivo en la comunicación. Primero necesitas respetarte a ti, expresar todo lo que quieras de una manera correcta, en la forma apropiada y considerando el lugar. Así es que respetar a los demás, es decir, reconoce los derechos de los demás, también aceptas la libertad que ellos tienen en ideas, en sueños y todo. Aceptar también la manifestación de necesidades, sentimientos. Esta práctica en realidad se tiene que hacer con los hijos. Muchas veces los callamos y les decimos que no tienen que decir nada, ni sentir, ni pensar. Pero cuando tú te respetas con este primer punto que manejamos, seguramente el segundo punto va a ser muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque es el segundo punto, respetar a los demás. El tercero es que en la comunicación asertiva tienes que ser muy directo, no darle vuelta al asunto, ni siquiera por ahí andar inventando cosas como para llegar a un punto. Hay personas que tienen una gran habilidad como para, primero decimos popularmente, como para marearte y después ya llegar al punto. A veces los hijos también lo aprenden. Los hijos muchas veces, porque los padres no se molesten a cierta edad que estos niños tienen, pues encuentran estrategias como para ir manejando las cositas ahí poco a poco hasta llegar al punto. Hay papás con mucha habilidad que descubren esto y dicen, no, a ver, dime directamente qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Y este es un buen punto para cualquier padre de familia que maneja la comunicación directa en la familia, porque estos chicos en un futuro aprenderán realmente a poder comunicarse de una manera muy, muy, muy directa. Entonces, para la comunicación asertiva tienes que ser directo. Para ello debes de pedir las cosas de verdad, así, dicen por ahí, como van, sin rodeos, sin suponer que el otro las tiene que entender. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque te comentaba que muchas veces en la comunicación no nada más tiene que ver tu comunicación verbal, sino también tus gestos, tiene que ver tu lenguaje corporal, cómo tocas tu cara, qué color se pone tu piel. A veces son cosas que no podemos controlar, pero desafortunadamente también comunican la postura física. Y en ocasiones nos gusta manifestarle al otro, a los otros, a las otras, lo que queremos decir a partir de un lenguaje corporal que a veces no se entiende, ¿no? Hay familias que sí desarrollan eso y dicen, a ver, es que cuando te cruzas, por ejemplo, de brazos, ya sé que estás enojada. Y a lo mejor sería decir, ¿sabes qué? Estoy enojada y la verdad sí me molesta, ¿no? En ocasiones queremos decirlo de otra manera, pero también es una forma que no es tan directa para poderlo comunicar. El otro se tiene que convertir en una especie como de adivino para ver si lo que tú estás haciendo desde el otro lado es realmente funciona como en este ámbito de la comunicación. Hay algunas familias que sí se entienden. Yo conozco en la práctica, en Escuela para Padres, a muchas mamás que con los gestos en su carita ya le pueden decir muchas veces a los niños qué es lo que está deseando la mamá. Y los chicos lo entienden muy bien. Pero lo mejor es comunicarse directamente, no darle tanta vuelta al asunto. Hay chicos que, por ejemplo, quieren pedir un permiso a mamá, nos toca ir a Chapultepec tal día. y hay niños que empiezan desde el lunes a decir, mamá, ¿hasta dónde queda Chapultepec? Viene el segundo día y dice, mamá, ¿cuánto cobran por entrar a Chapultepec? Y así se la llevan. Cuando menos piensas, los niños te dicen, mamá, ya nos vamos a ir a Chapultepec. La realidad es que un niño podría decir, mamá, es que te estuve diciendo toda la semana. Y la mamá va a decir, no, a mí no me dijiste nada. La realidad es que, si es cierto, nunca le dijo directamente nada. ¿Sí? Lo mejor es decir, tengo un trabajo o quiero ir a este lugar y va a ser tal día, tal hora. Así, derechito, sin tanto trámite. Los niños más pequeñitos, ellos sí no hacen tanto trámite como los adultos. Todavía no están muy maleados. Hay niños que, por ejemplo, comunican las cosas y lo hacen de una manera tan espontánea que sí a veces es desbocada. Y sí luego llegan a decir cosas no en el lugar apropiado, que a veces avergüenzan a los padres. Seguramente a ti te ha pasado. Y ahí es donde los detienen los papás. Y dicen, a ver, no, eso no se dice enfrente de los demás. Entonces sí regulamos, llegamos a aprender. Llegamos a enseñar también que hay momentos en que no se tienen que decir las cosas. Sí se vale ser directo, pero a veces hay que tener, así como le llaman prudencia o inteligencia, justamente esta parte de la inteligencia emocional, controlar tus emociones para poder decir algo es súper importante. Y el cuarto punto, bueno, pues es ser honesto, para lo cual debes de ser de verdad muy, muy sincero. Darte cuenta qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que vas a expresar. No utilizar otras cosas como, mentiras para poder obtener algo. En la comunicación es muy importante el ser honesto, decir, sabes que mira, yo pienso, verdaderamente no estoy de acuerdo contigo, porque yo pienso esto. Esto nos lleva también a pensar que pues, el otro no tendría por qué estar de acuerdo. En el caso de los hijos, nosotros podemos persuadirlos, ¿sí? Llevarlos a un punto, quizá, no sé, cuando le vas a comprar unos zapatos, que seguramente te pasa. En ocasiones mamá es muy buena para analizar al comprar un zapato, si está cosido, si es de piel, si no está muy apretado, si el material es importante. Ahí sí utilizamos persuadimos a los chicos cuando ellos quieren escoger los zapatos que vienen pegados, no bien cosidos y de un material muy mal. Entonces ahí entramos en esta cuestión de la persuadir. Y sí, estamos buscando esta cuestión de la honestidad, pero en ocasiones sí tenemos que ser así con los hijos. Pero ya cuando hay adultos, los adultos debemos de ser muy honestos. A mí me recuerda ahorita un momento en donde hay muchas personas que suelen decir, ¿te digo la verdad? Es que no es opcional. O sea, la verdad es la verdad. Los hijos muchas veces también repiten eso. ¿Quieres que te diga la verdad? No, es que no es opcional. Es un valor. Es un valor que se tiene que poner siempre en la comunicación, como el decir directamente las cosas, pero también ser muy honesto. Y eso también sirve para la educación de nuestros hijos, porque imagínate que un hijo diga, mamá, sí, yo rompí el vidrio. Pues qué padre, ¿no? Se lo rompió y lo está reconociendo, está siendo honesto, se resuelven mejor las cosas. Si lo rompió en la escuela, pues vas, enfrentas la situación y yo te puedo asegurar que un papá que conoce a sus hijos y que en esta cuestión de la comunicación el hijo pudo decirle la verdad, fue honesto, se resuelven de verdad las cosas fácilmente. Porque primeramente los padres van reconociendo que el hijo tuvo un error, no sé, al jugar fútbol, al patear una pelota y lo rompieron. Esta honestidad yo creo que tendría que ser aplaudida. Pero muchas veces también hay autoridades escolares que se equivocan, se aprovechan de eso y tampoco se vale. No están siendo honestos también del otro lado. Entonces, en la comunicación asertiva, el ser honesto tiene una suma importancia. El quinto punto es encontrar el momento y la forma apropiada en la comunicación. ¿Sí? Muchas veces nos sentimos lastimados en nuestros sentimientos y manifestamos a través de nuestras emociones ese sentimiento y lo hacemos de una manera equivocada, desbocada. Por eso en la comunicación hay que encontrar el momento adecuado y la forma apropiada, dice el quinto punto. Es utilizar de manera adecuada de comunicar lo que deseas. Ojo, hay reglas. No hay que utilizar nunca en la comunicación asertiva agresiones, ofensas, insultos, críticas, ironías. Y sobre todo, ¿sabes qué? Muchas veces señalamos, etiquetamos, encasillamos al otro. Yo te decía hace un momento, no sé si recuerdes la última forma de resolver alguna situación difícil con tu pareja o en familia, donde en ocasiones estamos tan enojados que decimos lo que no queremos decir. Que cuando estamos en esta comunicación de poder llegar a algún acuerdo con nuestra pareja, muchas veces, a veces lastimamos. Hay personas que combaten por tener la razón, como si de ello dependiera su vida. Y a mí me han confesado, papás, la verdad es que en la discusión que tuve con mi esposa, con mi esposo, pues la verdad es que yo estaba en ese momento dándome cuenta que tenía razón, pero no le quise dar la razón. Entonces imagínense esta falta de aceptación, de poder decir en el otro y respetarlo y decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí, tienes razón. No cuesta nada, de verdad. En el caso justamente de un niño que rompió un vidrio en una escuela, vas con el directivo y le dices, reconozco que mi hijo rompió el vidrio. ¿Qué hay que hacer? Si el director, la situación era muy de un alto nivel de conflicto, cuando tú reconoces tu error, definitivamente ese nivel baja, pero sí. ¿Hasta dónde debe de ser? Ni aquellos maestros le aumentan y ni siquiera alcanzan a tener una discusión contigo, es comunicación. Entonces siempre encontrar el momento y la forma adecuada es muy importante, pero sin agresiones, sin ofensas, sin insultos, sin críticas. Siempre tenemos que ser muy oportunos en la comunicación con nuestros hijos y con nuestra pareja y con nuestra familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que buscar el mejor momento y lugar para decir las cosas. Hay ocasiones en que se tienen pláticas, por ejemplo, viene a mi mente pláticas en donde estamos dentro del carro y a veces en el carro pues, no es un espacio así como para poderlo discutir. Hay momentos en donde también padres de familia equivocadamente quieren resolver alguna situación, no sé, inclusive a lo mejor hasta económica, de cosas que faltan en casa o de que alguno de los dos faltó alguna situación en donde no estaban de acuerdo, no sé, llegar muy tarde, no trabajar, no sé, cualquier situación de esas. Pero lo más importante es que cuando se trate de resolver, no se resuelva en el lugar inapropiado. ¿Cuántos papás quieren reprender a un hijo por alguna situación? Y a veces lo hacemos frente a los demás, frente a los amiguitos. Hay papás que se placen o inclusive amenazan o marcan la consecuencia, le dicen al hijo, para la otra que tú hagas esto y no entiendas, te voy a regañar y te voy a exhibir en frente de tus amigos, en frente de tu salón, voy a meterme en tu salón y ahí les voy a decir lo que hiciste. Tampoco se trata de ser muy severos, por eso tiene que buscar el lugar y el momento. Muchas parejas me preguntan, oye Miguel, ¿es bueno discutir en frente de los hijos? Y la razón es que les digo, mira, es buenísimo. Siempre y cuando tú hayas aprendido con tu pareja estas cuestiones de la comunicación. Porque al final van a poder resolver algo y eso también enseña. Imagínate que un niño, ¿de dónde va a aprender a resolver los conflictos? Pues a partir de cómo te ve. A partir de ver cómo lo haces tú con tu esposa, con tu pareja. Si de verdad no sabes controlar tus emociones, estás desbocado, no eres honesto, no eres directo, pues esto te va a crear una serie de conflictos en donde no vas a poder resolver nada. Es una situación que desafortunadamente el no encontrar el momento y la forma apropiada provoca muchas cosas. ¿Cuántos hombres equivocadamente hemos, por ejemplo, estando en nuestra casa primaria, en nuestra familia, con nuestros padres, aunque ya no vivamos ahí, hay quejas, por ejemplo, de mamás que muchas veces dicen, no, es que de verdad me molesta mucho que estando en su casa él tome otra jerarquía y me trate de manera diferente, que muchas veces me humilla, muchas veces no me respeta y eso me hace sentir mal. Yo les digo, pues comuníquense bien, manifiéstaselo y dile, sabes que me molesta esta situación, pero si no lo dices también no puedes obtener un buen resultado. Son lugares no adecuados para poderlos resolver. De igual manera, también hay personas que lo hacen muy bien y pueden salirse. A lo mejor pueden estar hasta en una fiesta, pero darse 5 minutos para salir afuera y platicarlo y seguir en la fiesta. ¿Cuántos no están en la fiesta, tienen un desacuerdo y ahí van y se van? Y al rato preguntan por qué se fueron, ¿no? Pues porque no se pudieron comunicar adecuadamente. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz.

José Antonio Alzate incursiona en muchos campos del saber, de la filosofía a la mecánica, de la química a la botánica, de la astronomía a las matemáticas, de la anatomía a la medicina. Alzate realizó muchos experimentos de astronomía, subió al volcán Iztaccíhuatl con el fin de hacer algunas observaciones astronómicas junto con el cura don Joaquín Alexo de Meave. Realizó experimentos como los que más tarde permitirían el descubrimiento de la velocidad del sonido. Bien, bueno, estamos de regreso. Gracias por estar ahí, por permanecer. Estaba yo viendo ahorita en el corte, bueno, lo que nos comentan en las redes sociales. Y bueno, hay dos preguntas que me llaman mucho la atención. También las otras son muy valiosas, pero bueno, voy a sumar todas con el propósito de que, bueno, puedan obtener una respuesta. ¿A qué me refiero cuando emocionalmente no estamos en condiciones? Me quiero referir a que muchas veces nosotros nos conocemos, de hecho, o más bien no hemos tomado conciencia de cómo es nuestro cuerpo cuando tiene un sentimiento. En base a la otra pregunta, porque ella manifiesta que se descontrola fácilmente con los celos, ella lo reconoce, me dice que es anónima, también la otra me dice que es anónima, pero no, aquí hay mucha libertad para que ustedes puedan hablar, de comunicarse así de esta manera con nosotros. Estar emocionalmente en una situación no adecuada es justamente eso, ¿no? Tú te reconoces, por ejemplo, esta chica, esta mamá, dice, supongo que es una mamá, dice esta mamá, yo hace unos días vi a mi esposo platicando con una persona que me cae muy mal, y entonces inmediatamente sentí muchas cosas y entré en una rabieta que ya no la pude controlar. Ella dice que cómo le hace para platicar eso, y yo creo que estaría muy bien, amiga anónima, si tú fueras tan amable, bueno, pues acercarte, por ejemplo, a este grupo de Providencia de Amor, que son amigos nuestros de Neuróticos Anónimos y que amablemente están en este espacio, como para poder seguir este proceso de 12 pasos en NA. Ahí vas a descubrir muchas cosas, sobre todo este tema que tiene que ver con los celos, que cuando son exagerados ya se llama celotipia. Y cómo comunicárselo, no, es que necesitas primero mantenerte tranquila. Seguramente tampoco es una receta, no se trata de una pildorita y ya sucedió, pero ¿sabes cuál es lo más maravilloso? Que lo estás reconociendo. Y por la otra parte, que nos decían cómo identifico, qué es estar no emocionalmente no en una situación correcta, o lo que yo mencioné en un momento dado, bueno, pues no poder decir las cosas. Hay situaciones donde no es oportuno hablar, ¿sí? Hablar con la persona indicada es súper importante, pero cuando no estás en el ánimo y te das cuenta que no es oportuno, mejor no platiques. Deja pasar unos 10, 15 minutos, o bueno, algunos hasta media hora, para poderte tranquilizar. Si tú quieres obtener un diálogo con alguien y no es el momento y la forma adecuada, es como si hablaras con alguien que bebe y mientras está bebido tratas de convencerlo a que deje de beber. No es ni siquiera el momento. Si tú estás muy enojada y no descubriste en tu cuerpo que tú te desequilibras ante esta situación y ves los síntomas, a lo mejor se te calienta mucho la cara, empiezas a manotear, te viene a lo mejor un dolor en la boca del estómago, sientes como que te hinchas así de querer correr y querer salir, pues el cuerpo tiene reacciones. Esa cuestión estresante hace que el cuerpo reaccione. A eso me refiero cuando emocionalmente no estás bien, no, mejor no lo apliques. Y este ejemplo lo había puesto porque si era bueno tener una discusión frente a los hijos. Si tú ya aprendiste como pareja a resolver los conflictos, inclusive que los chicos escuchen todo ese diálogo. Que no, que tú dijiste eso. Y a lo mejor te la regresa. No, que tú hiciste más, etcétera, etcétera. Pero el chiste es llegar a un acuerdo. Los hijos deben de aprender a resolver conflictos a partir de cómo los resolvemos nosotros. Algunas literaturas dicen que las madres principalmente enseñan a los hijos a relacionarse con los demás. Y los padres dicen que forman el carácter, la personalidad, pero también enseñan a resolver conflictos. Yo digo que los dos son los que enseñan a resolver conflictos. Muchas veces a un padre le va a costar mucho trabajo dejar a su hijo que vaya y tenga una posible discusión con otro compañero. Siempre va a entrar en defensa, pero lo más sano sería justamente eso, que le permitamos. Si ese chico sabe resolver a su manera las situaciones y lo hace muy bien, hay que aplaudirlo. Y si no, hay que pulirlo. Pero ¿dónde aprende primero? Bueno, pues a resolverlo en casa, con papás. Hay personas que resuelven las situaciones gritando, manoteando y golpeándose. Esto implica que pues, el chico también, cuando tenga una discusión, pase por eso. Así es que, bueno, pues el último punto se llama saber escuchar y es respetarte a ti mismo, respetar a los demás, ser directo, ser honesto, encontrar el momento y la forma apropiada, saber escuchar, que es todo un arte, es ponerte en disposición hacia el otro, mirarlo a los ojos y tranquilizarte demasiado para que el otro te pueda decir todo lo que siente y lo que piensa. Así es que bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo, muchísimas gracias a Rocío aquí en los controles y nosotros nos vemos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Hasta pronto, hasta el próximo jueves. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.